se me va. De la muerte oigo sus pasos y mi último deseo es de morir en tus brazos. Quiero pedirte, amor mío, que perdones mis errores, lo que sufriste conmigo por culpa de otros amores. Ya que se acerca el final de mi vida pasajera, quiero decirte, amor mío, que siempre fuiste la primera. Quiero escuchar de tus labios que perdonas mis errores, que te despides de mí sin reproches ni rencores. Ya que se acerca el final de mi vida pasajera, quiero decirte, amor mío, que siempre fuiste la primera. Quiero decirte, amor mío, que siempre fuiste la...